a observar lo que nadie ve. El silencio es indecente. Nunca estoy bien en mi piel, te necesito. El equilibrio en mí no es necesariamente algo. Mi atmósfera está saturando el sentimiento. Me despierto enfermo por celebrarlo. Quiero acordarme siempre. Quiero acordarme siempre. Recordar que te quiero siempre. Se me olvida responder o pensar. Se me olvida abrazarte o mirarte mientras duermes. Quiero acordarme siempre. Quiero acordarme siempre. Recordar que te quiero siempre. Bueno, vamos a empezar. En primer lugar, voy a poneros algo más de música para a continuación leeros un pequeño extracto del libro de Paulo Coelho, El alquimista, del que hasta ahora no leímos nada aquí y que espero que os guste. Lo que os voy a poner a continuación es un tema de los raperos Cypress Hill, de su disco 4, que se llama Lightning Strikes. Attention all personnel. The time is come. Attention all personnel. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's bankers. World's b Bueno, después de esta canción de Cyperscale, os voy, como os comenté, a leeros un pequeño fragmento del libro El Alquimista, del brasileño Paulo Coelho, del que, bueno, leí una entrevista el otro día, no sé si fue en la Nueva España o la Voz de Asturias, en la que hablaba un poquitín de su vida, que fue un tipo que, vamos, que experimentó bastante con todo, con drogas, con todo tipo de actividades sexuales, incluso se dio al satanismo. Y bueno, vamos, contaba un poquitín lo que había sido su vida, que ahora, bueno, ya tenía otro tipo de modus vivendi, de calma, ¿no?, existencial, por así decirlo. Y nada, ahí va el fragmento. La vieja condujo al muchacho hasta un cuarto en el fondo de la casa, separado de la sala por una cortina hecha con tiras de plástico de varios colores. Dentro había una mesa, una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y dos sillas. La vieja se sintió y le pidió a él que hiciese lo mismo. Después la cogió ambas manos y empezó a rezar en voz baja. Parecía un rezo gitano. El muchacho ya había encontrado a muchos gitanos por el camino. Los gitanos viajaban, y sin embargo no cuidaban ovejas. La gente decía que su vida se basaba en engañar a los demás. También decían que tenían un pacto con el diablo y que rezaban criaturas para tenerlas como esclavas en sus misteriosos campamentos. De pequeño siempre había tenido mucho miedo de que lo raptaran los gitanos, y ese temor antiguo revivió mientras la vieja le sujetaba las manos. Pero tiene la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, pensó procurando calmarse. No quería que sus manos empezaran a temblar y la vieja percibiese su miedo. Rezó un Padre Nuestro en silencio. «Qué interesante», dijo la vieja sin apartar los ojos de la mano del muchacho, y volvió a guardar silencio. El chico se estaba poniendo nervioso, sin poder impedirlo. Sus manos empezaron a temblar y la vieja se dio cuenta. Él la retiró rápidamente. «No he venido aquí para que me lean las manos», dijo, ya arrepentido de haber entrado en aquella casa. Pensó por un momento que sería mejor pagar la consulta e irse de allí sin saber nada. Le estaba dando demasiada importancia a un sueño repetido. «Tú has venido a saber algo sobre tus sueños», respondió la vieja. «Y los sueños son el lenguaje de Dios. Cuando Él habla el lenguaje del mundo, yo puedo interpretarlo. Pero si habla el lenguaje de tu alma, solo tú podrás entenderlo. Y yo te voy a cobrar la consulta de todas formas». «Otro truco», pensó el muchacho. Sin embargo, decidió arriesgarse. «Un pastor corre siempre el riesgo de los lobos o de la sequía, y eso es lo que hace que el oficio de pastor sea más excitante. Tuve el mismo sueño dos veces seguidas», explicó. «Soñé que estaba en un prado con mis ovejas cuando aparecía un niño y empezaba a jugar con los animales. No me gusta que molesten a mis ovejas, porque se asustan de los extraños, pero los niños siempre consiguen tocar los animales en que ellos se asusten. No sé por qué. No sé cómo pueden saber los animales la edad de los seres humanos. Vuelve a tu sueño», ordenó la vieja. «Tengo una olla en el fuego. Además, tienes poco dinero y no puedes ocupar todo mi tiempo». El niño siguió jugando con las ovejas un rato, continuó el muchacho un poco presionado, y de repente me cogió de la mano y me llevó hasta las pirámides de Egipto. El niño esperó un poco para ver si la vieja sabía lo que eran las pirámides de Egipto, pero la vieja continuó callada. Entonces, en las pirámides de Egipto, pronunció las tres últimas palabras lentamente, para que la vieja pudiera entender bien. El niño me decía: «Si vienes hasta aquí, encontrarás un tesoro escondido». Y cuando iba a mostrarme el lugar exacto, me desperté las dos veces. La vieja continuó en silencio durante algún tiempo. Después volvió a coger las manos del muchacho y a estudiarlas atentamente. «No voy a cobrarte nada ahora», dijo la vieja, «pero quiero una décima parte del tesoro si lo encuentras». El muchacho rió feliz y va a ahorrarse el poco dinero que tenía gracias a un sueño que hablaba de tesoros escondidos. La vieja debía ser realmente gitana, porque los gitanos tienen fama de ser un poco tontos. Entonces interpreté el sueño, le pidió. «Antes júrame que me vas a dar la décima parte de tu tesoro a cambio de lo que voy a decirte». El chico juró. La vieja le pidió que repitiera el juramento mirando la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. «Es un sueño del lenguaje del mundo», dijo ella. «Puedo interpretarlo, aunque es una interpretación muy difícil. Por eso creo que merezco por mi parte en tu hallazgo. He aquí la interpretación. Tienes que ir hasta las pirámides de Egipto. Nunca oí hablar de ellas, pero si fue un niño el que te las mostró, es porque existen. Allí encontrarás un tesoro que te hará rico». El muchacho se quedó sorprendido y después irritado. No necesitaba haber buscado a la vieja para esto. Finalmente recordó que no iba a pagar nada. «Para esto no necesitaba haber perdido mi tiempo, dijo. «Por eso te dije que tu sueño era difícil. Las cosas simples son las más extraordinarias, y solo los sabios consiguen verlas. Puesto que yo no soy sabia, tengo que conocer otras artes, como la lectura de las manos. ¿Y cómo voy a llegar a Egipto? Yo solo interpreto sueños, no sé transformarlos en realidad. Por eso tengo que vivir de lo que mis hijas me dan. Y si no llego a Egipto, me quedo sin cobrar, no sería la primera vez». Y la vieja no dijo nada más, le pidió al muchacho que se fuera porque ya había perdido mucho tiempo con él. Bueno, espero que os haya gustado este fragmento. Ahora vamos a ir con un poquitín con un poquitín de cine. Joe, ¿cómo estás? ¿No dijo que nunca viviría en esta construcción monstruosa? Cierto, eso dije. Estoy trabajando todo el día. Simplemente es más fácil vivir aquí. Dirigir la revolución le tiene ocupado, ¿eh? Es casi un trabajo a tiempo completo. Espera un momento, ¿quieres? Claro. No sé cómo la gente podía escribir antes de que hubiese ordenadores. ¿Te imaginas las dificultades de Dickens o Tolstoy escribiendo esas novelas de 900 páginas con solo una pluma? Si mal no recuerdo, usted escribía incluso con mucho menos. No parece ser algo que a la revolución le guste aceptar, teniendo normas vegetarianas y quema de libros. Pero sé que no me ha hecho venir aquí para hablar de ordenadores. En efecto, no te he hecho venir aquí para hablar de ordenadores. No firmaste el juramento de lealtad. Es un insulto. Es simplemente un papel. Exacto. Estamos en deuda contigo por lo que hiciste por la República. Eres un héroe de la revolución. Una vez dijo algo así: muéstrame a un héroe y te mostraré una tragedia. Qué cínico. Cada vez que voy a la Plaza de los Mártires me convenzo totalmente de que lo que hicimos fue lo correcto. Déjame ponerte en una posición donde puedas hacer algo bueno por la revolución. Lo que es bueno para la revolución es bueno para la nación, ¿no, señor? Deja que te nombre general. Que te dé una división en la que mandar. Estoy retirado. Está bien. Como quieras. No haré que te sientas culpable por las cosas que podrías estar haciendo por tu país. Creo haber hecho suficiente. Siéntate, por favor. Gracias, Tania. Tienes dudas sobre la revolución. Nosotros estamos contentos, ya nos juzgará la historia. ¿Nosotros? ¿Es el plural majestático o usted y la rana que lleva en el bolsillo? Cuando estaba en el ejército, vi a sus hombres repartir comida en los barrios más pobres que controlaban. Vi cómo mantenían el orden en sitios donde ni siquiera la policía se atrevía a ir. También vi a sus recaudadores de impuestos animar a los reticentes a colaborar. Ese taladro sin cable era un gran adelanto para usted, ¿no? Tenía que ahorrar balas. Déjame hacerte una pregunta, Joe. Las cosas están mejor que hace 4 años. La gente está mejor, ¿y tú? Ya sabe lo que dicen. Bajo el viejo gobierno, el hombre explotaba al hombre. Desde la revolución, la cosa es justo al revés. Sé muy bien que hay algunas personas que creen que la revolución se ha convertido en un monstruo. ¿Es lo que tú crees? Las milicias populares están fuera de control. Son una pandilla de fanáticos permitida por el gobierno. Es cierto, ha habido excesos y no nos sentimos nada orgullosos. ¿Excesos? Mandan a la gente a campos de reeducación solo porque llevan gafas. Los niños son premiados por delatar a sus padres a la policía secreta. Prohíben las corbatas. Obviamente, la revolución es un trabajo en progreso. ¿Volverías a la situación anterior? Eres inteligente, Joe. Has visto lo bueno y lo malo de la revolución. Tú la elegiste como alternativa. No me vengas aquí haciéndote el inocente traicionado. ¿Cómo va su afección? Me meto en la bañera cada día. Debería ver a un médico. Oh, están todos en los campos de reeducación. No, Joe, no seas infantil. Intentamos construir una nueva sociedad y eso requiere cierta inversión en dolor. Todos renunciamos a algo por un mundo mejor. ¿Y usted renunció a su hijo? Por favor. ¿Sabe que siguen produciéndose amputaciones? Es un problema, pero hacemos lo que podemos para mantener a raya las milicias con los principios revolucionarios del profesor Morales. Joder. ¿Qué has dicho? Nada. ¿Seguro? ¿Cómo puede idolatrar a Morales cuando ha cerrado las universidades y ha mandado a los profesores a los campos? Aquí no hay nadie para enseñar nada a nadie. El profesor Morales hubiese condenado las universidades como estaban. Y una puta mierda, señor. Morales está por ahí en alguna playa con un montón de opio y un harén de putillas jovencitas. Cuidado, colocándose cada día y follándose a niñas de 12 años hasta quedarse dormido. Tengo una hija. ¿Qué voy a decirle? Dile que hiciste algo por la patria. Sabes, Joe, cuando nuestros antepasados vinieron a este país, quemaron sus barcos nada más llegar. Ya no podían volver. Tú mismo incendiaste tu barco cuando nos abriste la puerta de este despacho. Estamos en guerra. Estás con nosotros. Te arrepientas o no. ¿Qué es eso? Un juramento de lealtad. Bueno, después del juramento, antes os presenté la película, pero me parece que hablé pa mí mismo y pa aquí, pa mi compañero el pistolero zurdo, entonces os la voy a presentar ahora. La película se llama Tierra de Sangre. El título original en inglés es Land of the Blind, que es Tierra de Ciegos, lo que le va mucho mejor, la verdad, a lo que la película es como una especie de fábula, de moraleja sobre lo que son las revoluciones y lo que el poder corrompe y llega a hacer de las personas. La verdad que está bastante bien y no es así muy conocidilla que yo sepa. Bueno, en ella salen actores de bastante renombre como el veterano Donald Sutherland y no sé si es Joseph o Ralphin, ese es el que sale en otra buena película también que se titula Días extraños. Y bueno, también por petición expresa del compañero el pistolero zurdo que está aquí haciéndonos compañía y que posteriormente nos dará algo, voy a poneros un temilla de New Order, como dice él, bastante bailongo. Blue Monday, quizás la canción más conocida de New Order y uno de los singles más vendidos de toda la historia de la música. Ahí va. We'll be right back. después del tema de New Order, el grupo de la Factory, como todos sabéis, va a leeros un pequeño extracto de relatos de este señor alemán llamado Bertolt Brecht, que si no me equivoco y si no que me corrija el pistolero zurdo, fue como un poco el dramaturgo de cabecera de la Alemania democrática. Bueno. Tiene cosas interesantes. Efectivamente y no, ¿eh? Efectivamente y no. Y que yo iba, bueno, pues ya sería un clavazo compararlo con Mayakovsky. O para lo que fue Mayakovsky. No llegó a tal profundidad. Y no se suicidó tampoco. No. Así que no llegó a tal profundidad en todos los sentidos. Es un pequeño extracto de algo relacionado con la guerra. Uh-huh. Y que posteriormente irá acompañado por un pequeño fragmento de la película La Delgada Línea Roja. Ahí va. El pistolero zurdo. Bertolt Brecht, el voluntario. Aquel hombre fuerte, de robusto pecho, que con paso amplio y brioso marchaba en medio del batallón que partía al frente, destacábase entre todos los demás, a los que doblaba la edad. Bailaba como un juguete la mochila sobre sus potentes hombros. Su rostro sincero apenas presentaba trazas del sudor que, en gotas brillantes, perlaba las bronceadas caras de los otros soldados. No podía ser el esfuerzo físico ni el agotamiento lo que imponía un doloroso rictus de congoja a aquel hombre maduro. A su alrededor, el aire se estremecía con los hurras de quienes flaqueaban el camino. Con el tronco profundamente inclinado hacia adelante, la gente gritaba y hacía señas a los que iban a la guerra. Lanzaban flores, botones de rosa, lirios blancos, sobre los soldados. De rato en rato también caía alguna flor al hombre silencioso, pero él no se agachaba. En una ocasión pareció dispuesto a coger un áster, pero enseguida se irguió, como si hubiera pensado que esas flores no le pertenecían. De vez en cuando miraba a los lados y veía muchas, muchas manos que se agitaban despidiéndose. Él no respondía. Su mirada nos iluminaba. Su rostro era el único triste entre todos esos rostros soldadescos. Y si alguien hubiera podido atravesar con su mirada la amplia y gruesuda frente de aquel hombre que marchaba tan silencioso y ensimismado, habría contemplado una extraña visión. Una imagen particularmente sobrecogedora. Un sombrío calabozo. Y en ese calabozo hay un muchacho acurrucado, de aspecto miserable. El joven tiene un gran parecido con el viejo soldado. Ambos parecen como padre e hijo. Ya falta poco para llegar a la estación. En las aceras quedan ahora sobre todo los parientes de los que se marchan. Se ven muchos ojos bañados en lágrimas, muchos pañuelos agitados con manos temblorosas. Se oyen muchos gritos ahogados. Los soldados atisban de derecha a izquierda. El hombre silencioso continúa marchando, tranquilo, solitario, entre aquella baraunda, con el paso alargado y enérgico, como si tuviera que recorrer un camino infinitamente largo. Detrás de su frente, de haber sido esta de vidrio, se hubiera podido ver ahora la imagen de una modesta habitación, en la que una mujer sencilla está cortando pan. Dos niños, de edades comprendidas entre 12 y 15 años, la observan. Y entre la agitación y el griegue de la calle, el hombre reflexiona una vez más sobre todo esto, que tuvo que abandonar a su familia porque aquel que está en el calabozo oscuro y cuyo honor su padre ha de reforzar, quizás de manos de la muerte. La estación se irá gris y sombría en el radiante día. El hombre alza ligeramente la mirada. Solo quiere ver un poco, y de pronto su mirada se detiene, como hechizada, en la hilera de espectadores. Ahí hay 5 hombres. No tienen nada de sobrenatural. Su aspecto resulta casi un tanto cómico. Son los directivos de la agrupación coral. Hace 2 años que esas 5 personas no habían vuelto a mirarlo, desde que su hijo estaba en la cárcel. Y ahora, le hacen señas como poseídos, gritando y vitoreando. «Hasta pronto, Kettner», los oye exclamar, y le arrojan rosas. «¡Alto! ¡Descanse en armas!», resona la voz del mando. Y antes de cumplir la orden, alguien levanta la mano y con el rostro transfigurado coja al vuelo una rosa. Por ellos, por mi familia, por mi hogar. Le admiro, coronel. En serio. Gracias, señor. Muchos a su edad ya se habrían retirado. Así se hace. Necesitamos oficiales con madurez y carácter, como usted. Tenemos buenos sargentos y tenientes coroneles. Pero cuando un hombre luce esas águilas, está impaciente por conseguir la estrella para convertirse en un político, ¿no? Sí. Hacen lo que sea por ascender. Es tan difícil conservar la integridad. Eso es cierto, señor. Y seguro que nos observan. Alguien nos espía. Siempre hay alguien vigilante. Ya. Como halcones, dispuestos a ocupar tu sitio al primer fallo. Thank you. ¿Tiene hijos, coronel? Sí, señor, uno. Bien. No queremos que nuestros hijos y nietos tengan que vivir esta guerra, ¿verdad? No, señor, claro que no. Aplástelos sin compasión. Sáquelos de las colinas y proteja el aeródromo. Sí, señor. No se pregunta por qué. ¿Por qué los japoneses construyeron un aeródromo en esa isla? Es difícil imaginarlo sin meterse en su piel. No lo sé. ¿Usted qué cree? Verá, señor, nunca me había planteado esa cuestión. Es un hombre modesto. Nadie quiere esa isla. Pero usted, ¿qué hará por conseguirla? Lo que haga falta, señor. Todo lo que sacrificaron por mí. Se perdió como el agua sobre la tierra. Lo que yo podría haber dado por amor. Pero ya era tarde. Mi corazón había muerto lentamente. ¿Lo nota? Sí, señor. Gracias. Del César, mayor es el temor. Estoy muerto de miedo, ¿sabes, sargento? No puedo. Bueno, seguimos con un poco de música. Este caso es una cancioncilla de Portishead que se llama Uber, bastante tétrica, y que es del disco en directo Roseland, New York City Live. Ahí va, Uber. Después de esta canción de Portishead, os voy a leer un fragmento del libro de Vasily Grossman, Vida y Destino, un buen tochazo de 1100 y pico hojas que versa sobre la Unión Soviética en época de la Segunda Guerra Mundial, Stalingrado y un montón de cosas, puesto que 1100 y pico hojas, la verdad, que dan para muchos personajes, muchos escenarios y muchas cosas, un poquitín al modo de lo que es otro libro como Guerra y Paz de Tolstoy, y cosa que dice mucho la crítica sobre la obra de la que os voy a leer un fragmento, que es un nuevo Guerra y Paz de la Segunda Guerra Mundial y de la época soviética. Dice así: antes el bueno, no, dice así: antes el sacrificio del ganado infectado deben adoptarse varias medidas preventivas: el transporte, la concentración en puntos adecuados, la instrucción del personal cualificado, la excavación de fosas y zanjas. La población que colabora con las autoridades para llevar el ganado infectado a los mataderos o para capturar los animales dispersos no lo hace por un odio cerval hacia los terneros y las vacas, sino por instinto de conservación. Asimismo, los casos de exterminios masivos de personas de por la población local no profesan un odio sanguinario contra las mujeres, los ancianos y los niños que van a ser aniquilados. Por ese motivo, la campaña para el exterminio masivo de personas exige una preparación especial. En este caso, no basta solo con el instinto de conservación. Es necesario incitar en la población el odio y la repugnancia. Fue precisamente en una atmósfera de odio y repulsión como se preparó y llevó a cabo la aniquilación de los judíos ucranianos y bielorrusos. En su momento, en aquella misma tierra, después de haber movilizado y atizado la ira de las masas, Stalin abanderó la campaña para la aniquilación de los kulaks como clase, la campaña para la destrucción de los degenerados y sabotadores trotskistas mujarinistas. La experiencia había mostrado que la mayor parte de la población, tras ser expuesta a empresas similares, está dispuesta a obedecer hipnóticamente todas las indicaciones de las autoridades. Luego hay una minoría particular que ayuda activamente a crear la atmósfera de la campaña: fanáticos ideológicos, sanguinarios que disfrutan y se alegran ante las desgracias ajenas, gente que actúa en beneficio propio en la rapiña de objetos, apartamentos y la ocupación de eventuales puestos vacantes. A la mayoría, sin embargo, la realizan las ejecuciones masivas y esconde su propio estado de ánimo no solo a sus más allegados, sino a sí mismos. Estas personas llenan salas donde se celebran reuniones dedicadas a las campañas de exterminio, pero por frecuentes que sean las reuniones y grandes las dimensiones en las salas, no existe casi ningún caso en que alguien haya infringido la tácita unanimidad del voto. Y naturalmente todavía es más extraordinario que un hombre, ante un perro que acaso tenga la rabia, no aparte la mirada de sus ojos suplicantes, sino que la coja en la casa donde vive junto a su mujer e hijos. Sin embargo, también hubo casos así. La primera mitad del siglo XX será recordada como una época de grandes descubrimientos científicos, revoluciones, grandiosas transformaciones sociales y dos guerras mundiales. Pero la primera mitad del siglo XX entrará en la historia de la humanidad como la época del exterminio total de enormes estratos de población judía, un exterminio basado en teorías sociales o raciales. Hoy en día se guarda silencio sobre ello con una discreción incomprensible. En ese tiempo, una de las particularidades más sorprendentes de la naturaleza humana que se reveló fue la sumisión. Hubo episodios en los que se formaron enormes colas en las inmediaciones del lugar de la ejecución y eran las propias víctimas las que regulaban el movimiento de las colas. Se dieron casos en que algunas madres previsoras, sabiendo que habrían que hacer cola desde la mañana hasta bien entrada la noche en espera de la ejecución, que tendría un día largo y caluroso por delante, se llevaban botellas de agua y pan para sus hijos. Millones de inocentes, presintiendo un arresto inminente, preparaban con antelación fardos con ropa blanca, toallas y se despedían de sus más allegados. Millones de seres humanos vivieron en campos gigantescos, no solo construidos, sino también custodiados por ellos mismos. Y no ya decenas de miles, ni siquiera decenas de millones, sino masas ingentes de hombres fueron testigos sumisos a la masacre de inocentes. Pero no solo fueron testigos sumisos, cuando era preciso votaban a favor de la aniquilación en medio de un barullo de voces aprobador. Había algo insólito en aquella extrema sumisión. Por supuesto, hubo resistencia. Hubo valentía y tenacidad por parte de los condenados, alzamientos, incluso sacrificios, llegado el caso, cuando, para salvar a un hombre desconocido y lejano, otros hombres arriesgaban su propia vida y la de su familia. Pero la sumisión de las masas es un hecho irrebatible. ¿Qué hemos aprendido? ¿Se trata de un nuevo rasgo que brotó de repente en la naturaleza humana? No. Esta sumisión nos habla de una nueva fuerza terrible que triunfó sobre los hombres. La extrema violencia de los sistemas totalitarios demostró... Joder. Demostró ser capaz Demostró ser capaz de paralizar el espíritu humano en continentes enteros. Una vez puesto al servicio del fascismo, el alma del hombre declara que la esclavitud, ese mal absoluto portador de muerte, es el único bien verdadero. Sin renegar de los sentimientos humanos, el alma traidora proclama que los crímenes cometidos por el fascismo son la más alta forma de humanitarismo, y está conforme en dividir a los hombres en puros y dignos e impuros e indignos. La voluntad de sobrevivir a cualquier precio se expresa en el oportunismo del instinto y la conciencia. En ayuda del instinto acuerdo de la fuerza hipnótica de las grandes ideas, apelan a que se produzca cualquier víctima que se acepte, cualquier medio en aras del logro de objetivos supremos, la futura grandeza de la patria, la felicidad de la humanidad, la nación, una clase, el progreso mundial. Y al lado del instinto de supervivencia, al lado de la fuerza hipnótica de las grandes ideas, trabaja también una tercera fuerza, el terror ante la violencia ilimitada de un Estado poderoso que utiliza el asesinato como método cotidiano para gobernar. La violencia del Estado totalitario es tan grande que deja de ser un medio para convertirse en un objeto de culto místico, de exaltación religiosa. ¿Cómo si no cabe explicarse las posiciones de algunos pensadores intelectuales judíos que juzgaron necesario el asesinato de los judíos para la felicidad de la humanidad, que afirmaron que, a sabiendas de eso, los judíos estaban dispuestos a conducir a sus propios hijos al matadero para la felicidad de la patria, dispuestos a realizar el sacrificio que en un tiempo había realizado Abraham? ¿Cómo si no cabe explicar que un poeta campesino de nacimiento, dotado de razón y talento, escribiera con sentimiento genuino un poema que exalta los años terribles de sufrimientos padecidos por campesinos, años que han engullido a su propio padre, un trabajador honrado y sencillo? Uno de los medios en los que se sirve el fascismo para actuar sobre el hombre es la total o casi total ceguera. El hombre no cree que vaya al encuentro de su propia aniquilación. Es sorprendente que aquellos que se encontraban al borde de la tumba fueran tan optimistas. Sobre la base de la esperanza, una esperanza absurda, a veces deshonesta, a veces infame, surgió la sumisión, que a menudo era igual de miserable y ruin. La insurrección de Varsovia, la insurrección de Treblinka, la insurrección de Sobibor, las pequeñas revueltas y levantamientos de los Brenner nacieron de la desesperación más absoluta. Pero naturalmente la desesperación total y lúcida no generó solo levantamientos y resistencia. Engendró también el deseo, extraño en un hombre normal, de ser ejecutado lo más pronto posible. La gente discutía por el puesto en la cola hacia la fosa sangrienta, mientras en el aire resonaba una voz excitada, demente, casi exultante. «Judíos, no tengáis miedo, no es nada terrible, 5 minutos y todo habrá terminado». Bueno, vamos a seguir con música, que va a escoger aquí mi compañero el pistolero zurdo. ¿Y qué es, compañero? Pues esta, mi suerte. Bueno, el rock de Casbah de los Clash, el disco... Broadway. Clash en Broadway. Broadway, muy bien. And the temple band to fire. The Vamos a, para ir terminando, lo último que os voy a poner es otro fragmento de la película Tierra de Sangre, para que os hagáis una idea de bueno de lo que visteis antes. Bueno, contaros que la película va de un dramaturgo que encarna Donald Sutherland, que tiene una, vamos, conoce a un militar que es Ralph o Josephine, el que sea, no me acuerdo qué hermano de los dos es. Y como este pasa de estar preso a ser liberado, es un líder revolucionario de un grupo, bueno, de la oposición, de un gobierno totalitario, y cómo luego pasa a ser presidente y cómo genera la situación que genera. Lo mejor es que veáis la película y que escuchéis esto. Ahí va. Pero ahora sé que 20 siglos de pétreo sueño fueron atormentados por el mecer de una cuna. Y qué tosca bestia, su hora al fin llegada, viene arrastrándose hacia Belén para nacer. Hola, Joe. No sabía si iba a reconocerme. ¿Te han ascendido a oficial? Sí, señor, y también me he casado. Felicidades. Gracias. ¿Qué tal por el batallón 6? No conozco tal unidad, señor. Pero si hubieses estado en el mítico batallón 6, ¿tú me lo dirías? No puedo confirmar ni negar la existencia de tal batallón, señor. No es nada personal. Claro. Tampoco fue personal en la R-28, se lo aseguro, señor. Lo sé. Estoy muy orgulloso de ti, Joe. De humilde funcionario de prisiones a oficial de la famosa Guardia de Élite de Junior. La última vez que le vi era el enemigo público número uno. ¿Y ahora? Bueno, lea el graffiti. Es un héroe. Ya sabes lo que dicen. Muéstrame un héroe y te mostraré una tragedia. Será primer ministro dentro de un año. ¿En serio crees que Junior permitiría algo así? No puede impedir que el pueblo vote. Si el voto realmente pudiese cambiar algo, ya sería ilegal. Ya sabes cómo se presenta a sí mismo ahora. En plural. Nosotros, el plural majestático. Ah, ni siquiera sabe nadar, ¿lo sabías? No, señor. No sabe nadar. No es un crimen. Ni siquiera es un inconveniente para un jefe de Estado. Pero cuando recuerdo todas las veces que le salvé de la piscina en la escuela de mi mujer, sacando su estúpido culo del agua y él gimoteando y lamentándose como una mujer. A mí me gusta el agua. He cogido una afección en la piel. Siento oír eso. Sí, he de bañarme cada día. Mucha gente tiene esperanzas ahora que está fuera, señor. Cuando era un joven soldado, el ejército me enseñó a buscar la antena, eliminar al que está al mando o a su operador de radio. ¿Aún funciona así? Más o menos. Dime, Joe, ¿qué crees que es más humano? ¿Hacer la guerra y matar a miles de personas? O ir directo al origen. El sacrificio de un hombre parece un pequeño precio a pagar, ¿no? Señor, esa pregunta se encuentra por encima de mi rango. Si quieres matar a una serpiente, córtale la cabeza. Es un placer darle la bienvenida, señor Thorne. Comienza un nuevo día en la historia de nuestro país. Por supuesto, ocupará su asiento. Some clothes, shake up your bed. Put another log on the fire for me. I made some breakfast and coffee. Look out my window, what do I see? A crack in the sky and a hand reaching down to me. All the nightmares came today, and it looks as though they're here to stay. What are we coming to? No room for me, no fun for you. I think about a world to come where the books were found by the golden ones, written in pain, written in all by a puzzled man who questioned what we were here for. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you things. Don't you know you're driving your troubles and troubles insane? Oh, you pretty things. Don't you know you're driving your troubles and troubles insane? Let me make it plain, gotta make way for the whole superior. Look out at your children, see their faces in golden rays. Don't kid yourself, they belong to you. They're the start of the coming race. The other's a bitch, we finished our news. Homo sapiens have outgrown their use. All the strangers came today, and it looks as though they're here to stay. Oh, you pretty things.